Una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Lagos Marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca, Radio Candil de Leganés y Onda Polígono de Toledo. De racha, con invitados aquí todas las semanas. Sí, sí, a ver, habla un poco Luis ahora. Ah, que pues eso, que da gusto venir a la radio y que haya un montón de gente. Bueno, y eso, que hoy es un programa. Hoy es uno de los buenos. De los buenos, no como cuando estamos tú y yo solos, que sí, es uno de los malos. Y bueno, y tenemos un invitado, Luis. Sí, preséntanos tú, Alfonso. Sí, tenemos como invitado a Ricard Ramón, profesor de Educación Artística en la Universidad de Valencia. Muy buenas tardes, Ricard. Hola, buenas tardes. Hemos tenido un poco de problema a la hora de ponernos en marcha, porque Radio Malva siempre es una entidad que es como un pulpo. Se va, y en estos momentos no estamos. El pulpo está en un periodo un poco complicado de su crecimiento. Te habíamos invitado, Ricard, porque te conocimos en el curso que montamos de Fediverso, del que hablaremos, para hablar sobre redes sociales, soberanía tecnológica y todas estas cosas. Pero repasando un poco el currículum que nos facilitaste para venir aquí, queremos hablar de muchas otras cosas. Obviamente, creo que primero vamos a hablar de eso y acabaremos hablando en una segunda parte de lo otro. Me contabas cuando, bueno, me interesa mucho tu actividad, además tienes múltiples facetas, preséntate un poco a la audiencia que no te conozca. Bueno, me resulta complicado siempre hablar de mí mismo, pero contaré un poquito a nivel de experiencia. Bueno, soy profesor de Educación Artística en la Facultad de Formación del Profesorado, aquí en la Universidad de Valencia, relativamente cerca de aquí. A veces traigo a los alumnos haciendo derivas fotográficas hasta la Malvarrosa como una de las prácticas pedagógicas que desarrollamos. Y bueno, soy licenciado en Historia del Arte, en Bellas Artes, doctor en Arte y Filosofía, o sea, con un perfil muy centrado en el ámbito de las artes y sobre todo en el ámbito de la formación también. Sí, yo te hacía, digamos, más como es profesor de magisterio, ¿no? Ahí, sí, sabes, sí, que en la universidad, sí, solemos adscribir a una determinada casilla. Sí, sí, claro, no, pero claro, el antiguo magisterio, que ahora ha cambiado de nombre, ahora es Facultad de Formación del Profesorado, porque implica también la integración de la formación del profesorado de secundaria. Implica las famosas didácticas específicas. En las didácticas específicas estamos especialistas en didáctica de las artes, de las matemáticas, de la lengua. Y en mi caso, las artes de alguna manera son mi vocación y mi función investigadora, aparte de que evidentemente pues, practico también como artista, trabajo la fotografía, la performance y alguna otra práctica artística también. Hemos leído en tu currículum que dedicaste tu tesis doctoral a Lladro, a las figuras de Lladro. Sí, sí, correcto. Claro, a mí me ha gustado mucho siempre los territorios límite, ¿no? Entonces, yo en principio tenía, cuando me lancé a hacer la tesis doctoral, tenía previsto trabajar sobre crítica de arte, una cosa así que me interesaba mucho más, me gustaba mucho la filosofía teórica y ese tipo de cosas, ¿no? Pero luego también entendí que mirar hacia el propio territorio, mirar hacia el propio entorno, mirar hacia lo que te rodea era fundamental, ¿no? Y sí, es algo que sigo haciendo en mi propia práctica docente, en mi propia práctica investigadora y en los proyectos que desarrollo, porque yo creo que eso es esencial. Entonces, claro, la circunstancia es que... ¿Te refieres a que tu línea académica tenga relación con el territorio que te rodea, ¿no? Sí, sí, sí, claro, correcto. Y digo eso por la relación con la tesis, claro, porque los Lladró vivían dos calles más detrás de mi calle, entonces los conocía a su familia, conocía a todos sus empleados. Tenía acceso directo a ellos y era una cosa que normalmente siempre desde la parte de mi primera formación como historiador del arte siempre se relegaba a un segundo plano, ¿no? Desde esa perspectiva elitista, ¿no? de dividir el arte en jerarquías, las bellas artes, que es algo que a mí me preocupaba mucho desde siempre. Entonces vi una oportunidad de reflexionar sobre determinadas cuestiones, determinadas estéticas, como las jerarquías culturales, la cultura popular, las fronteras entre cultura popular y cultura elitista, que al final la tesis habla más de eso, ¿no?, que de otra cosa, y aplicar todo eso al análisis de una producción industrial con un trasfondo artístico, ¿no? Porque, y eso me atrajo mucho y al final me centré en el desarrollo de esta tesis, que no es una tesis, es una tesis muy, muy vinculada al análisis de unas estéticas determinadas y a las estrategias que una empresa sigue para utilizar estrategias de legitimación artística propias de la institución arte para una finalidad comercial, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, cómo Lladró creó su propio museo, cómo utilizaba siempre la referencia a artistas contemporáneos o artistas tratando de asociar un producto que en principio es percibido como un producto industrial por la mayoría de la población o por una parte de la población como un objeto artístico, ¿no? Porque eso le daba un valor añadido a su obra y de alguna forma aumentaba también el propio precio. Hay una serie de fenómenos muy complejos en la propia tesis, por ejemplo, en la relación entre las fallas y Lladró también, y ese tipo de cosas, ¿no? Es curioso como que funcionó eso, ¿no? En su época, Lladró, esa estrategia funcionó muy bien. Sí, sí, funcionó. Funcionó a nivel popular, no a nivel intelectual o a nivel académico. Es decir, en el ámbito académico, Lladró siempre está obsesionado, independientemente de que te guste más la estética o no, es decir, una estética que a mí personalmente no, pero a nivel investigador sí que me resultaba muy atractivo, ¿no? Todo el mundo del kitsch, de hecho me convertí prácticamente en el mayor experto en kitsch en España, hasta el punto de que un día me llamaron del País para preguntarme, y de hecho está por ahí la entrevista que me hicieron, para preguntarme por una película que se estrenó recientemente, que volvía a retomar el tema del kitsch, y buscaron por ahí a alguien que hablara sobre el kitsch y solo me encontraron a mí. Entonces me llamaron. Porque a raíz de investigar sobre la tesis, pues me formé bastante en esta estética determinada y en sus características y particularidades, ¿no? Pero sí que dentro del ámbito académico sí que hubo históricamente un rechazo y Lladró siempre intentó combatir eso creando su propia colección pictórica, por eso se dedicó durante mucho tiempo a comprar obra pictórica y a acumular una colección que ahora con la muerte de los hermanos y la pérdida de la empresa y todo eso se quedó por ahí perdida en un almacén de Madrid y parece ser que la Generalitat recuperó hace poco porque había obras de un valor incalculable. Pero el objetivo de esa colección no era un objetivo de mecenazgo, sino era un objetivo de posicionamiento jerárquico de su propia producción, que la situaba al lado de obras ya legitimadas, de autores ya reconocidos, ¿no? ¿Cómo está la empresa Lladró en este momento? ¿Sigue viva? Desconozco completamente porque... mi conexión un poco personal ya desapareció por la muerte de todos los fundadores y la empresa ya no pertenece a ningún miembro de su familia. La vendieron a una empresa holandesa, creo recordar. Entonces redujeron la producción a mínimos y parece que siguen manteniendo una pequeña producción, pero no tengo más referencias ya. Sí. Viendo tu currículum también, Ricard, había acabáis de sacar en la revista Efímere, que es una revista de las dos que no sé si colaboras o gestionas o ya nos contarás. Acabáis de sacar un número que también está en esta... este tema que nos señalabas, ¿no?, de relacionar el arte con el territorio, dedicado a los artistas de la Dana. Cuéntanos un poco... ¿Consiste exactamente? El último número, más que a los artistas... Bueno, hablo primero un poquito de la revista, para que la gente la entienda. Sí. La revista de Cine es una revista académica, es decir, es una revista de investigación, no es una revista... Entonces solo se publica un número al año. Normalmente las revistas académicas suelen publicar entre uno y cuatro números. Nosotros que nos autofinanciamos y que no tenemos cero presupuesto y todo es voluntario eso... pues sacamos un número al año que ya supone un trabajo enorme, ¿no? Porque las revistas académicas, funcionan con revisión por pares ciegos. Hay un proceso de meses de análisis y de revisión y de recepción de artículos de investigación, de revisión, de aceptación, etcétera. Y la lanzamos, fue un proyecto que lancé yo en inicio como hace 2 años, y ahora afortunadamente, a raíz de un cambio en mi propio grupo de investigación, pues afortunadamente se ha incorporado mi compañera Amparo Alonso también en la codirección, y ya eso es un alivio también a la hora de la carga de trabajo. Y este año el monográfico que hemos publicado, el segundo volumen, el primer volumen estaba dedicado a las estéticas de la cultura valenciana, que también tuvo artículos muy interesantes. El segundo volumen estaba dedicado más bien, no tanto a la cuestión más artística, sino a partir de los procesos que se produjeron posteriores a la Dana, ¿no? De difusión de mentiras, de difusión de bulos, ¿no? De difusión de que tiene que ver un poco también con lo de las redes sociales, ¿no? Y todas estas cosas, y cómo funciona todo este sistema algorítmico. Nosotros nos propusimos o lanzamos una convocatoria para que la gente planteara artículos que reflexionaran sobre cómo aquello que llamamos ficción puede ser más verdad que lo que se plantea como verdad en los medios muchas veces, ¿no? A través de los medios artísticos, que son los que nosotros trabajamos, cómo determinados proyectos, determinadas acciones artísticas que en teoría están de alguna manera más conectadas con aquello que no es científico o que de alguna forma no se asocia con la verdad, en realidad esconde muchísima más verdad que lo que se presenta como verdadero en muchos medios o como verosímil, pero que en realidad son pura mentira, ¿no? Es decir, porque la ficción nunca busca desarrollar mentiras, ¿no? Busca la verdad a través de la narrativa o a través de otros medios. En cambio, la mentira utiliza medios verosímiles para construir una verdad que no existe, ¿no? Y jugamos un poco a reflexionar sobre eso, y bueno, tenemos una serie de artículos que yo creo que han resultado interesantes. ¿Cuál ha sido el resultado final de esta iniciativa? Vamos, tú como director o como responsable de ese monográfico. Bueno, siempre te quedas con algún punto de insatisfacción, ¿no? Cuando sí, pero eso con todo, ¿no? Con todo, ¿no? Trabajo. Cuando lanzas, claro, somos una revista muy pequeña, muy modesta. Aún así tenemos artículos de mucho nivel. Y explico lo de la revista pequeña y modesta porque el ámbito académico, que ese es otro tema, eso es otro melón, el ámbito académico funciona de una forma muy perversa, ¿no? A partir de los méritos curriculares, no tienen tanto que ver con el contenido de lo que se publica, sino con el medio a través del que se publica, que ahí volvemos y con la cantidad. Y con la cantidad también, ¿no? A veces también. Pero sobre todo con el medio a través del que se publica, ¿no? Entonces, publicar un artículo en un medio determinado te da una mayor validez o te da más puntos curriculares que publicar en otro medio exactamente el mismo contenido, ¿no? Tampoco garantiza que haya más difusión en un medio o en otro. Es un sistema muy perverso. Se está tratando de combatirlo, porque además es un sistema muy, muy competitivo, muy capitalista, evidentemente, hijo de esa estructura capitalista en la que todo está numerado, tasado, cifrado, ¿no? A través de índices, a través de una serie de numeración y de baremación constante y muy agotadora, ¿no? Para el propio investigador, y que además ha dado sonados casos de corrupción académica que han salido en los medios últimamente con famosos catedráticos y científicos entre los más citados del mundo, que en realidad tenían una fábrica de producción de artículos fake. En fin, que ahí también... De hecho, se ha perdido... Otín y todo esto. Sí, sí, sí. De hecho, se ha perdido un poco el Loremus. Yo, que me he interesado profesionalmente como bibliotecario, he estado en ese mundo ya hace tiempo que no lo frecuento, afortunadamente. Se ha ido deteriorando conforme las revistas, digamos, han ido perdiendo... Que el orden natural de las cosas era que las revistas tenían sus lectores, ¿no? Y los lectores validaban lo que se publicaba, pues mediante esa lectura, bien fuera comprando la revista, revista o bien fuera consultándola, ¿no? O llamando a los autores de esas revistas, de esos artículos, a otros foros y a otros que tal, si funcionaba la vida académica. En este momento ha habido casos lamentables en las revistas predatoras, estas que le llaman, ¿no? Que son revistas falsas, que o están comprando revistas pues como la vuestra, y entonces se dedican a inventarse, bueno, lo que decía Luis, bueno, un tema bastante lamentable, pero como no vamos a solucionar el asunto de las nosotros revistas. Nosotros sí que tuvimos claro que como el propio nombre indica, que ya el propio nombre es efímere, que si la revista va a ser efímera, si nosotros tenemos que morir, moriremos con dignidad y no nos venderemos al mejor postor. Y si no podemos hacer las cosas como las hacemos y estar, como ahora somos revista diamante, es decir, revista que no cobra ni por publicar ni por leer. Sí, que eso tampoco lo sabe la gente. Hay revistas, claro, que cobran, han ido cobrando muchísimo dinero por publicar. Sí. 2,000 y 3,000 euros por artículo, correcto, sí. Que es una cosa tremenda, ¿no? Yo tengo la suerte de mi carrera académica no haber tenido que la suerte, y bueno, yo creo que es una actitud también, ¿no? No he pagado nunca por publicar, afortunadamente. He estado viendo la información que adjuntabas, bueno, en tu currículum, que te felicito porque está todo muy claro y he visto una cosa. Yo me dedicaba a los indicadores antes, bueno, ya te contaré luego fuera de micro qué hacía exactamente. Estaba desde hace 20 años desvinculado de este mundo, y he visto, por ejemplo, una cosa muy curiosa, que la universidad tiene un indicador de productividad, ¿no? Que tenéis ahí todo lo que tú estás, por ejemplo, en periodo fértil. Sí, a mí me da mucho miedo todo eso, pero sí, bueno, yo creo que ahora lo han eliminado. Antes había un índice de producción científica, un IPC, y de hecho influía, por ejemplo, cuando pedías una financiación para poder hacer una estancia de investigación o cosas así, te decían tienes que tener un IPC mínimo de no sé qué. A ver, entiendo que tiene un sentido, en el sentido de premiar de alguna manera a los investigadores que más trabajan o que trabajan, ¿no?, un poco más dentro del ámbito de la universidad, pero yo creo que es un sistema muy perverso también. Pero bueno, también es cierto, ¿no?, que hay personas que se acomodan, ¿no?, en el ámbito de la universidad y no investigan nada, y eso también es un problema. Sí, ¿vale? Bueno, en la universidad, yo, como sabes tú, trabajo en el ámbito universitario, no estrictamente en la universidad, pero sí en la institución, digamos. Y yo siempre digo que la universidad es un sitio fabuloso si quieres trabajar y fabuloso si no quieres trabajar. Es correcto, sí. O sea, que depende. A mí me parece verdaderamente un privilegio que pudiendo, si te va el estudio y la academia, poder dedicar las 24 horas del día a lo que te gusta, y además que te compren las revistas o lo que te compren los libros. Pero bueno, esas cosas. ¿Cómo ves la universidad? Así muy un poco a vuela pluma. La universidad en general, no estrictamente la nuestra, que es un dinosaurio de difícil. Sí, bueno, control. Claro, son 500 y pico años ya y eso pesa mucho también. Pero bueno, por claro, al fin, aquí tiendes a comparar y no me gusta, pero sí que es verdad que ahora mismo la Universidad de Valencia está en una muy buena posición respecto a lo que está pasando en otras universidades, ¿no? Por ejemplo, mis compañeros de Madrid lo están pasando muy mal por determinadas, pero una estrategia política vinculada o orientada a destruir la universidad pública, ¿no?, de una forma abierta, ¿no?, y sin tapujos, y no sabemos hasta qué límite pueden llegar. Aquí, afortunadamente, nos hemos librado de eso, y de momento la universidad, en principio, está siendo bien cuidada. No sabemos de momento, ¿no?, pues podría estar mucho mejor, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo en este caso no me quejo especialmente en ese sentido. Las quejas siempre son un poco del primer mundo, al final. Porque una vez esto una vez en una cena, hablando con unos colegas de Argentina, de Brasil, de en un congreso, claro, nosotros nos estábamos planteándonos algunos de los problemas que teníamos por aquí, y ellos nos decían, pero eso no son problemas. Entonces luego te sientes un poco avergonzado, ¿no?, en realidad. Pero claro, decía, no, eso no es un problema. Los problemas que tengo no son esos, claro. Y entonces ahí te das cuenta realmente de que a veces obvias las situaciones de privilegio que tenemos, ¿no? Con lo cual, pues eso, yo soy más de hacer y menos de quejarme, quizá, ¿no? Es decir, bueno, tengo esto, voy a ver qué puedo hacer con esto. Sí, yo te me refiero no solo en el tercer mundo. Yo durante una época era representante de unos bibliotecarios españoles y tal, con otros países de la Unión Europea. Y una ocasión vinieron aquí, lo recibí yo en las instalaciones que tú conoces del otro día, en la uh-huh. Biblioteca de Ciencias Sociales, y en todo el campus de Tarongers, y luego fuimos a la NAO y al rector Peset y tal, y se quedaron un poco alucinados del lujerío en el que vivíamos. Yo te Yo no era consciente hasta que me lo comentaron, ¿no? Claro, claro. Sí, De que se ha hecho una inversión en hardware, en el ámbito universitario. Quizá lo que falta es el software, que somos nosotros que no nos dejamos. Sí, pero no, pero fíjate que, por ejemplo, hay una política de... Hay una política de consolidación del personal docente investigador en la Universidad de Valencia muy, muy por encima de otras universidades. Es decir, en la Universidad de Valencia, en cuanto estás acreditado a una figura superior, la universidad inmediatamente te saca la plaza para que puedas concursar, es decir, y para que puedas consolidar tu posición. En otras universidades no están sacando plazas de profesor funcionario, profesor titular, por ejemplo, a gente que ya tiene la acreditación hace años y podría perfectamente concursar a titular por una estrategia política, básicamente, ¿no? Entonces, y luego ha habido también, bueno, por un están creciendo a nivel nacional una serie de universidades privadas que cada vez hay más. Uh-huh. Antes era residual, ¿no? En el panorama universitario español, las universidades privadas toda la vida han sido para los que no entraban en la pública, digamos, para los malos, ¿no? En este momento se ha generado un run-run que os afecta también a la gente de formación del profesorado. Por ejemplo, no sé si estás al tanto de este último artículo que han publicado sobre lo que era el CAP, el máster de formación del profesorado. Sí, el máster, bueno, yo de hecho coordino el máster de formación, el máster de profesor de secundaria. Yo soy el coordinador de mi especialidad ya hace algunos años. Y bueno, llevamos muchos años con un intento de hacer un cambio estructural en la propia formación de acceso a la enseñanza secundaria como a la educación infantil y primaria. Ricard, para aquellos que no lo sepan, es el máster que uno está obligado a hacer si quiere optar a ser profesor de primaria. Profesores de primaria. Lo que era antes el curso del CAP, ¿no? Sí, son profesores especialistas en distintas áreas que no están formados en pedagogía o en educación y que necesitan hacer una formación pedagógica habilitante, profesionalizadora. No es un máster de investigación, sino es un máster habilitante, que es requisito obligatorio para poder ejercer como docente en cualquier especialidad de secundaria. Y que en la privada ha crecido, vamos, como la espuma. Claro, porque es un negocio. Sí, es un negocio y además... Más rápido, sobre todo porque ha entrado el factor online, antes no existía. Claro. Entonces, privado y online implica que puede durar lo que sea, que uno va a hacerse con el título al final, ¿no? Claro, por eso ahí... Claro, hay algunos aspectos que no se puede, por ejemplo, el periodo de prácticas que obligatoriamente tiene que ser presencial, ahí no puede haber nada online. Pero luego, bueno, hay casos muy escandalosos de universidades que ofrecen en este máster y que, por ejemplo, el trabajo de fin de máster pues es casi como un recetario que les dicen rellena esto y ya tienes el TFM, básicamente, ¿no? Sí. Es bastante vergonzoso. Bueno, en este caso vamos a cerrar este capítulo y hablar del capítulo para el que verdaderamente te hemos traído aquí, aunque ya llevamos 25 minutos. O sea, bueno, yo me enrollo mucho. Que la cosa... vamos a hablar de soberanía tecnológica, de redes libres y todo este asunto. ¿No crees que también la universidad podría hacer algo más en este ámbito, ¿no? En este asunto... Bueno, concreto. Sí, yo en este caso estoy profundamente indignado con mi propia universidad. Pero no sé si es una batalla perdida, si es incomprensión, si ahí ya no lo sé. También es verdad que yo no soy nadie, como aquel que dice, o que no tengo ninguna autoridad sobre la propia universidad para este tipo de cuestiones. Entonces vas haciendo un poco de mella, es como rascar en una piedra gigante, ¿no? Ahora, hace poco salieron, por ejemplo, sabéis que ahora estamos en un proceso de elecciones de rector, rectora de la universidad, y la propia campaña de comunicación, los medios de comunicación de la propia universidad, difundieron un documento en el que ofrecían por ejemplo, a los diferentes candidatos, difusión en determinadas redes, en determinados medios. Y claro, uno de los medios que utilizaban, por ejemplo, como difusión era X, ¿no? O, claro, es que el nombre es tan horroroso. O el famoso ex Twitter, ¿no? A mí me produce, me sonroja, ¿no? Que una institución como la universidad, cuya función es el espíritu crítico, la ética, y esté publicando o esté utilizando un medio de comunicación o una plataforma de comunicación como esta, que permite abiertamente la pedofilia, que permite abiertamente que se posiciona abiertamente en posiciones racistas y de supremacía blanca. Claro, es que hay tantos motivos que más allá del mero hecho de que sea una empresa propietaria la que lo controle y un medio norteamericano, que eso es otro aspecto, ¿no? También problemático. Relativamente sí. Pero la cuestión es muy, muy, muy, muy compleja en ese sentido. ¿Cómo se puede luchar contra esto? No lo sé. Otras universidades tienen iniciativas, por ejemplo, la Universidad Jaume I tiene su propio servidor en Mastodon, en el Fediverso. Ha creado su propio servidor para que su profesorado y su alumnado puedan tener una cuenta, pueden solicitar una cuenta. También es cierto que no está teniendo demasiado éxito. Primero porque yo creo que eso tiene que ir acompañado de un plan de formación y de sensibilización, primero a los docentes, para que conviertan, incluso casi en una directriz de la comunicativa de la propia universidad, que convierta esta plataforma en la única o la prioritaria a la hora de las comunicaciones oficiales de sus miembros, ¿no? Porque al final, cuando un docente tiene una cuenta en un medio como esto, es un medio, una red social, pero la dedica o la utilizas prioritariamente para hablar de cuestiones o temas profesionales, en realidad está vinculado también a la institución y de alguna forma habla en nombre de la institución, ¿no? Es decir, entonces ahí tenemos un problema importante y comunicativo, creo yo. Ahora hablaremos de todo eso. De momento vamos a escuchar un tema que nos sirva de parteaguas en esta conversación. We'll be right back. eran los Traffic de Steve Winwood en su mejor momento, con la voz de Jim Capaldi sonando como un tiro. El tema, el, uy, que no me entra el tema, día Mr. Fantasy. Seguimos aquí hablando con Ricard Ramón, que es profesor, artista. ¿Te considerarías, Ricard, o no? Bueno, yo creo que obligatoriamente, porque mi propia condición como docente de educación artística me obliga de alguna manera a ser artista, ¿no? Y sí, claro, bien, porque tengo que trabajar en ese ámbito. Y en mi caso, sobre todo, trabajo mucho la fotografía. No hemos hablado también, pero tienes una de tus especialidades sobre lo que escribes sobre cine, ¿no? A veces. Bueno, en general tuve una época en la que investigaba mucho sobre la cultura visual en general y de ahí se quedó también el nombre de uno de los blogs que mantengo desde hace muchos años, que es culturavisual.cc. Y sí que me ha interesado durante mucho tiempo la parte del cine, pero me interesa mucho la parte del cine más vinculada con la fotografía o con la estética o con lo visual o con lo pictórico, ¿no? Y casi todo el cine que analizo o que consumo muchas veces está más vinculado a la imagen o a cómo se construye estética o poéticamente las imágenes que más a la propia narrativa o al guión, ¿no? Una pregunta concreta antes de entrar en el tema en el que estamos divagando, antes de entrar, porque aquí ha habido mucha polémica relacionada con Sirat, con la película de Oliver Lasche. ¿La has visto? No la he visto, todavía no he podido, verla. Estuve pendiente, pero hay veces que entonces, las obligaciones académicas y personales te impiden ver lo que... Entonces no te preguntamos, porque no. Aquí tenemos un super fan en la mesa y un super detractor. Entonces me interesaba ahí que... No me puedo posicionar todavía. No te puedes posicionar, pero te recomendamos que la veas, porque sí. Para bien o para mal es el tema del momento, ¿no? Sí, sobre todo la parte visual, ¿no? Es muy visual. Sí, eso me han dicho. Sí, te va a gustar, te va a gustar. Yo creo que si una vez has hecho la parte visual te va a gustar, pero bueno, luego pasa lo que pasa. Pero vamos a hablar de redes sociales, de su influencia, de la tecnología, de la soberanía tecnológica y de todas estas cosas. Eres un usuario de Anartist, que es ¿cómo se diría? Una instancia de Mastodon, ¿no? Una instancia, sí. Bueno, yo he rodado mucho por el Fediverso y por diferentes instancias. Bueno, cuéntanos un poco tu currículum en el ámbito. En el ámbito... Yo descubro un poco Mastodon y descubro el Fediverso pues un poco como todos, ¿no? Buscando alternativas a un mundo en el que yo he participado. Yo he sido usuario muchos años de la antigua Twitter. De hecho, llegué a tener mucha actividad y incluso siempre lo cuento esto un poco como anécdota, pero siempre cuento que me seguía Pablo Iglesias, ¿no? En Twitter, no sé muy bien por qué. De hecho, hasta escribí una entrada al blog un poco haciendo un poco de risa sobre esta cuestión. Hasta que directamente me fui de todo, ¿no? Fue un cambio radical. Tenía cuenta en Facebook y en Instagram también, aunque Instagram nunca me llegó a gustar nunca. Y eso que me dedico a la fotografía. Pero probablemente para mí Instagram es lo más antifotográfico que existe, ¿no? Entonces siempre he tenido... Es la única cuenta privativa, digamos así, que mantengo y que probablemente mantendré siempre, que es la cuenta de Flickr, ¿no? Que donde deposito mi portfolio artístico de fotografías. Entonces, buscando alternativas, pues me encontré con Mastodon y empecé a investigar. Digo, uy, a ver, ¿esto qué es? ¿Hace cuánto? Unos 3 años, no hace excesivamente mucho tampoco. Sí, ¿no? Y bueno, me abrí una cuenta en Mastodon Social, pero rápidamente de Mastodon Social me fui porque... Para aquellos que no lo sepan, en la cuenta generalista. La cuenta generalista, sí, el servidor generalista. Porque, bueno, hay que decir que, claro, el Fediverso, lo difícil de entender es que está descentralizado, ¿no? Que puedes abrir cuentas en diferentes servidores o redes. Puedes mudarte incluso. Y mudarte. Yo me he mudado muchas veces, de hecho. Y eso es fantástico, ¿no? Y además es muy sencillo mudarse. Cambiar de nombre, de instancia, pero permaneces tú, digamos. Claro, sí, sí. De nombre no necesariamente. Yo siempre he mantenido el mismo nombre. Lo único que he cambiado son la instancia. ¿Di tu nombre que tienes en la red, sí, para que la gente te pueda localizar? Sí, bueno, ahora mismo es Ricard Ramón, así como suena. Ricard Ramón con D, todo junto. @social.anartist.org, que es el servidor en el que estoy actualmente, ¿no? Pero he pasado por muchos, incluso he llegado a experimentar en tener mi propio servidor, ¿no? Que eso es un poco locura. Es sencillo. Bueno, si tienes dinero, sí, lo puedes hacer. Porque se trata de una red social, para aquellos que no lo sepan, donde uno se puede crear su propio servidor. Uno, sí, sí, y puedes estar tú solo y no pasa nada, y te puedes hablar con el resto, ¿no? Es un poco triste y al final uno se siente muy solo. Sí que tuve un intento de crear un propio servidor para tratar de convencer a algunos colegas y ese tipo de cosas, pero al final pensé, tampoco voy a salvar yo el mundo yo solo, y yo creo que voy a estar más a gusto con hay muchos salvadores del mundo, claro, sí, demasiados. y yo creo que estas cosas es mejor siempre compartirlas, ¿no? Entonces busqué una estancia que se adecuara lo máximo a mi propio perfil, y yo creo que Anartist funciona, vamos, yo creo que es la Anartist, para quien no lo sepa, es un colectivo, una instancia de Mastodon, pero ofrece muchos otros servicios especializados sobre todo en creadores, ¿no? En creadores de arte, de la literatura, de los artistas para los artistas, básicamente, sí. Se anuncian como tal, sí, y bueno, y he sido muy bien acogido allí, y ahora pues estoy, este es mi nuevo hogar digital, y muy feliz, ¿no? por la acogida y tratar de colaborar también desde el principio en todo lo que pueda con la gente que lo administra y que lo dirige. Y si claro, yo conocimientos técnicos no tengo, ¿no? Yo vengo del ámbito de las artes, de las humanidades, aunque sí que he trasteado de alguna manera con este tipo de cosas, y que probablemente a mucha gente le sorprende que yo, que hice mi tesis doctoral en el ámbito de las artes, redacté mi tesis doctoral con un editor de texto plano y en LaTeX, que es un, sí, lo conozco, un lenguaje de maquetación, un lenguaje de programación para, de hecho, maquetar documentos. Usas hoy día, citas en tu currículum dos softwares de los que yo no tenía ni idea que lo usas en tu labor literaria. De trabajo. Normalmente siempre escribo en editores de texto plano. Nunca utilizo editores como Microsoft Word o ni siquiera LibreOffice, excepto ya al final si me obligan, ¿no? Pero yo siempre voy a texto puro, a texto plano, en un editor de texto cualquiera. Ahora mismo estoy utilizando Sublime Text o Sublime Text, pero hay miles de opciones, y como es texto plano, lo puedes editar o lo puedes trabajar desde cualquier editor de texto. Me resulta difícil de entender a mí como alguien que no ha estado... Desde ordenadores de los años 80 lo podías meter ahí, sí, ¿verdad? Sí, además ocupa muy poco espacio, porque es un archivo TXT, o puede ser un archivo MD de Markdown, que es un poco un lenguaje de marcación que funciona muy bien, y de hecho es el lenguaje que suelen utilizar las IAs, curiosamente, ¿no? El Markdown, porque es texto plano, y luego ya lo paso, le doy formato si necesito darle formato o lo que sea, pero escribir es como escribir a mano, ¿no? Básicamente, pues escribir en texto plano, como escribir una máquina de escribir, pero en un editor digital, básicamente. Bueno, En Anartist, que es algo que nos ha llamado la atención aquí, sobre todo a Luis, ¿no? Luis, tenías tu curiosidad por ese. Sí, sí, sí, sí. Y también, sobre todo en eso, en autogestión y en poderse mostrar sin intermediarios y sin toda esa jerarquía, ¿no? Que no sé, es una esperanza, ¿no? Sí, sí, va un poco en esa línea. Yo me acabo de sumar hace poco, en realidad, y tampoco puedo hablar, no soy el más indicado, ¿no? Pero vamos, el espíritu, yo creo que el espíritu en general del Fediverso, de ese internet, no es solo quedarse en la parte más comunicativa, que es la propia comunicación a través de las redes sociales, que es la más visible, ¿no? Sino después, pues, gestionar otro tipo de proyectos que puedan ser más colaborativos, incluso en el hecho de utilizar determinados softwares, determinadas plataformas, determinados medios a la hora de trabajar, que te permitan liberarte de ese tipo de cuestiones. A mí, claro, yo normalmente a nivel digital no trabajo mucho, porque yo trabajo la fotografía analógica, aunque sí que digitalizo mis imágenes y luego hago algún tipo de edición artística con collage y ese tipo de cosas. pero sí que hay gente con artistas digitales o directamente que trabajan solo con medios digitales o con producción musical o producción de sonido. Utilizar softwares y utilizar herramientas liberadas y utilizar herramientas autogestionadas, incluso de hecho hay proyectos para crear softwares específicos en la que técnicos o informáticos y creadores se unen para tejer un poco las necesidades de los artistas para desarrollar ese tipo de problemas. ¿Qué problemas tenemos los artistas y cómo podemos resolverlos con un software autogestionado? A mí se me escapa porque yo a nivel técnico soy cero. Pero me interesa mucho, has comentado antes que solo mantienes de las redes privativas, estas redes nuevas, tipo del Fediverso, son redes en las que no hay publicidad, no hay algoritmo, no hay, están distribuidas, es multitud de servidores que montan la propia gente. Has comentado que tenías un usuario de Flickr, mm-hmm, que no podías deshacerte de él porque tenías allí toda tu... No, que no quiero, no es que no pueda, podría, sí, pero... Pero bueno, sigo, es decir, considero que yo creo que ha dado muchos bandazos Flickr. Primero porque Flickr sí que me ofrece algo que tampoco funciona con algoritmos, con lo cual tampoco puedes seguir el trabajo de mucha gente, pero lo sigues también a tiempo real como en el Fediverso. No te va mostrando lo que él quiere, sino lo que cada fotógrafo va subiendo. Y hay una cosa que me encanta de Flickr, que son los grupos. A nivel creativo es brutal, ¿no? Yo estoy en más de 100 grupos donde la gente comparte sus imágenes y su trabajo y aprendes y disfrutas muchísimo viendo el trabajo de otros, ¿no? Y yo me refería más a el efecto que tienes. Yo, por ejemplo, he intentado en el programa de radio, lo tenía todo en iVoox, por así decirlo, uh-huh, y por así decirlo no, lo tenía todo en iVoox. Y hemos creado nuestra propia instancia en Castopod, que es una herramienta específica para audio, para podcast, y me he encontrado entonces que claro, quería traerme a los 300 seguidores que tenía en el iVoox, traérmelos a la nueva plataforma, y me he encontrado con la negativa cerrada de las empresas. Descubres que estamos trabajando para ellos. O sea, para mí ha sido algo, ahora se me ha ido el mosqueo, te decir, pero cada vez que lo cuento me caliento bastante. Sí, bueno, en este caso es diferente porque en realidad no estoy ahí tanto para tener seguidores o para ese tipo de cosas, porque no hace falta seguirme para decir por ejemplo, lo malo que tienen, además de otras cosas, redes como Instagram o Facebook, es que tú no puedes ver el contenido ya. Antes sí que se podía, pero ahora ni siquiera puedes ver el contenido si no eres miembro de, si no tienes una cuenta. En este caso no pasa, es decir, las webs son totalmente abiertas, que pasa también un poco con el Fediverso, que tú puedes ver la cuenta pública abierta de cualquier sin necesidad de seguirlo. Incluso lo puedes seguir por RSS. Sí, sería a modo de página web, ¿no? Sí, exactamente igual en Flickr puedes seguir un RSS de un artista que te interese sin estar en Flickr, sin ningún problema. Es decir, que creo que todavía esta empresa mantiene unos estándares éticos aceptables y que además los propietarios son gente que le interesa exclusivamente la fotografía, ¿no? Es decir, que no es una multinacional, no es una gran empresa, es una pequeña empresa muy centrada solo en servicios fotográficos, y eso me da una cierta garantía, ¿no? Pero tampoco estoy ahí en el sentido, y tampoco es un problema porque yo no perdería nada, porque yo todas mis imágenes originales las tengo en mi ordenador, lógicamente, con varias copias de seguridad, y solo subo copias incluso a baja resolución, ¿no? ¿Y no crees, Ricard, que aparte de planteamientos dentro de del Fediverso mesiánicos, por así decirlo, ¿no? De gente que tiene como un objetivo en la vida, que a mí me parece no es el camino correcto, debería haber un camino que fuera que las propias instituciones ofrecieran lo que tú comentabas antes, ¿no? Su información por esa vía, ¿no? Descubriéndole a la gente que existe un canal alternativo. Claro, yo creo que es la única vía un poco, claro, porque mucha gente que está ahora mismo en que sigue manteniendo cuenta en Twitter es porque lo utiliza para informarse, ¿no? Para mal informarse de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que si quiero informarme, no creo que sea el canal más adecuado, ¿no? Pero, y porque ahí están los medios, algunos ya no, pero y están sobre todo, claro, los políticos y las instituciones. Si los políticos y las instituciones salieran masivamente, yo creo que estaríamos hablando de un cambio importante, ¿no? Claro, los estudiantes de la universidad, a mí me pasó hace poco que por ejemplo, mis estudiantes se enteraron antes que yo de que se habían suspendido las clases, por ejemplo, en la universidad en una de las últimas alertas, porque lo habían leído en Twitter. O sea, lo leyeron en Twitter antes de que a mí me llegara la notificación oficial por medios oficiales de la propia universidad. ¿A tu correo? A mi correo, claro. Que es el medio oficial que se utiliza, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Es decir, este es un ejemplo, pero pasa también un poco cuando el presidente del gobierno habla pestes de estos medios y no sé qué, y lo hace desde ese medio. Es como tratar de hablar en contra del fascismo dentro de las oficinas de las SS. Es que no tiene mucho sentido. Es decir, eso es un poco el ejemplo que yo planteo. Es decir, pero bueno, hay medios de izquierdas también que siguen utilizando esta red pensando que aquello es suyo, cuando aquello es de un señor, de una empresa y norteamericana, con unos intereses muy determinados, y ya está. Sí, no. Es una cuestión de soberanía tecnológica pura y dura. Ahora, correcto, en estos tiempos que se ha puesto la cosa muy apretada, bueno, ha habido casos de, no sé, hace unos meses a los jueces del Tribunal de Derechos Humanos de La Haya les cancelaron la cuenta de Microsoft. Sí, sí, claro, pueden darse casos. Podría cancelarle la cuenta al presidente del gobierno si quisiera mañana mismo o ahora mismo en 10 segundos. Sí, y nadie les causa, creo que solo Brasil, ¿no? Que suspendió, suspendió. Sí, Twitter. Sí, sí. Por un momento nadie les. Pero sí que es cierto que hay instituciones que han empezado a creérselo. Lo que pasa es que como nadie les hace caso, por ejemplo, ANECA utiliza únicamente Mastodon como forma de comunicación oficial de sus. ANECA es la agencia que evalúa toda la calidad de las universidades españolas, ¿no? Y eso es un paso importante. Lo que pasa es que se queda solo en anecdóticos si nadie más empieza a dar pasos en ese sentido. Sí, un poco uno de los déficits que tiene la gente cuando llega a estos nuevos medios, que llegaron un poco de la mano, campañas como Vámonos Juntas, ¿no? O estas, uh-huh, que porque aquí hemos ido hablando de este tema pues regularmente, ¿no, Luis? Ya han pasado unas cuantas, es un tema que nos interesa, pero por ejemplo lo que hacías tú referencia ahora a la falta de medios de comunicación, ¿no? Que aún ahí ya empieza a haber, ¿no? Sí, pero el problema también es que yo creo que los medios no entienden el espíritu que rige el Fediverso. Y eso es algo que se aprende enseguida, ¿no? Es decir, tú no puedes ir allí con el mismo espíritu que vas. Por eso los influencers nunca van a existir en el Fediverso, porque fracasan enseguida, porque son rechazados, porque tú no puedes ir allí, soltar tu mierda y esperar que los demás te escuchen. Porque sí. Es decir, eso es lo que hace la gente, básicamente lo que hacen los influencers en YouTube, en Instagram o en otros sitios. Es decir, si tú no tienes interés por los demás, porque es esa idea de cooperación que creo que rige un poco las actitudes y los comportamientos generales, ¿no? Siempre hay problemas y hay historias como y hay conflictos, obviamente, porque el ser humano sin conflicto no sería ser humano, no está exento de conflictos. Pero el hecho de ir allí, voy a ir allí y voy a lanzar mis historias y inmediatamente voy a tener millones de seguidores riéndome las gracias, eso no va a funcionar nunca. Allí no funciona así, ¿no? Es decir, porque allí la gente lo que quiere es participación y coparticipación y ayuda. Mucha gente que pide ayuda. Tengo este problema, ayuda, Mastodon, ¿cómo resolveríais esto? O necesito tal, o tengo un proyecto, ¿quién quiere participar? Funciona la gente que suma, ¿no? Yo creo, o la gente que se interesa por los demás, ¿no? Yo tengo una premisa y eso parece que está un poco mal decirlo, pero yo es una premisa que suelo hacer habitualmente. Si yo, por ejemplo, hay gente que dice cosas que pueden resultarme interesantes, pero veo que, por ejemplo, tiene muchos seguidores y él no sigue prácticamente a nadie, no lo voy a seguir nunca. Porque es alguien que no se interesa por los demás. Entonces, si tú has venido aquí y no te interesas por los demás, no vas a contar con mi seguimiento ni con mi aprobación, aunque me interese lo que digas. Renuncio a eso. No seas tan guay, no vayas de guay por la vida, ¿no? Aquí llevamos menos tiempo que tú en ese asunto, apenas unos meses. Uno de los aspectos que siempre se señalan, y que yo lo digo realmente, que es aburrido, ¿no? Esto es una red que es aburrida. Yo lo relaciono simplemente a que no tiene publicidad, ¿no? Que hay una reducción de estímulos, claro. Nosotros estamos acostumbrados, yo trabajo en el ámbito artístico y entiendo y analizo un poco la cuestión de los estímulos, sobre todo los estímulos visuales. Y claro, las redes se han construido para generar estímulos visuales permanentes, ¿no? O estímulos permanentes. Pero yo me divierto muchísimo. Es decir, yo hace años ya que decidí que si una cosa no me divierte, no la voy a hacer. Entonces, incluso la propia práctica docente. Me encanta dar clase, me encanta la investigación y tengo ese privilegio, ¿no?, de poder hacer aquello que me apasione y me divierte. Y estoy ahí porque me divierto realmente y aprendo muchísimo. O sea, siempre tienes que estar dispuesto a escuchar lo que otras personas tienen que contar, tienen que decir, y aprender muchísimo. Sí, y además, Ricardo, es un mundo, ya hablo por experiencia propia, donde tú tienes que llevar la iniciativa. Sí, sí, sí, claro, claro. ¿Sabes? Nadie, no hay un algoritmo ahí que dedicado a estudiarte para bien y para mal, digamos, para estas cosas. No, no, claro, ahí no, nadie te va a recomendar ni nadie te va a generar contenido aleatorio para que tú estés entretenido, porque eso es impensable, no existe. Entonces tú solo vas a ver el contenido de la gente a la que sigues, con lo cual la recomendación que siempre hacen todos a los recién llegados es que te pongas a seguir a mucha gente y luego ya, si ves que no te interesa lo que dicen, pues ya los vas eliminando, ¿no? O dejas de seguirlos, que no pasa nada, tampoco es un drama. Y que si sigues a alguien no es por protagonismo, pues simplemente es porque te interesa algunas de las cosas que dicen, no necesariamente todas. Y como tú bien dices, ofrece muchas herramientas de filtrado, de gestión de esa información para que tú te vayas haciendo a tu medida, ¿no? Eso implica un pequeño trabajo también, pero bueno, es un trabajo satisfactorio. Bueno, pero es algo, por ejemplo, yo agradezco enormemente que no me coloquen mierdas, que la llamo yo. Claro, claro, sí, en sí. En esta labor de mierdeación o con, no sé cómo de se mierdificación, dice. Mierdificación, como dice Cory Doctorow, sí. Sí, es un poco que no... Yo que ahora, por ejemplo, con la IA, ¿no?, que es un cualquier usuario de cualquier aplicación, te la están ofreciendo todo el rato, algo que no has solicitado. Sí, sí, sí, sí. Tenemos un problema, estábamos mal y ha llegado la IA, Ricardo. Sí, sí, bueno, eso es otro melón. Eso es otro melón que nosotros, además, en el ámbito educativo tenemos una lucha ahí encarnizada con la situación muy compleja. Sí, claro. El problema es que muchas veces no te dejan opción de elegir, ¿no? Porque si dices, bueno, tenemos esto, te puede interesar o no. No, no, es que ya te la han metido. Sí, te la han metido, sí, sí. Ya se está leyendo tus correos, está... Claro, entonces... Hay que hacer un esfuerzo extra para buscar caminos que traten de evitar esto, ¿no? Pero sí que hay un cierto movimiento. Yo, por ejemplo, ahora... Es una opción política, ¿no? Una opción política y personal también. Pero la gente al final acaba muy harta. Es decir, claro, porque pensamos que todas estas cosas son para toda la vida. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, que en un mes podría cerrar Facebook. Sí, sí. Que no será el primero que cae. Es decir... hemos visto redes desaparecer, hemos visto navegadores desaparecer, empresas desaparecer. Entonces, lo que ahora parece que es inmutable, impermanente y que, ay, esto es para toda la vida, esto ha venido para quedarse, no sé qué, bueno, ya veremos. Yo no lo tengo tan claro. Bueno, en todo caso, conviene que vayamos tomando medidas al respecto. Sí, sí, sí. ¿No, Luis? Estamos sí, ya. Bueno, y quizás yo lo que he hecho un poco de falta es más gente, ¿no? Que de momento somos pocos. Pero sí que es progresivo, ¿no? Sí que hay esperanza de que poco a poco eso, por fallos de sistemas grandes, que vengan masivamente, en algún momento eso tiene que crecer, ¿no? Es el camino, de hecho. Sí, claro. El problema también es que, pues eso, mucha gente que tiene una expectativa de funcionamiento de las redes asociado al algoritmo, cuando viene y empieza a ver que, claro, yo, imagínate, ¿no? Yo vengo de Twitter y soy una star Twitter. Y vengo aquí y la gente no me hace ni puto caso. Y soy uno más. Y soy uno más. Y entonces, ahí claro, y además tampoco existe la monetización, claro. Entonces, el problema de las redes sociales ha sido la monetización. Es decir, sin la monetización no tendríamos un problema probablemente con las redes sociales, ni con los bulos, ni con bueno, la nanosfera. Es que el sistema actúa, claro, en todo caso. Es decir... El problema es la monetización, es decir, en el sentido en el que si cuando tú más reproducciones tienes, más dinero ganas, eso es lo que ha pervertido básicamente las redes. Totalmente, decir, sí. Luis, tenemos que ir cerrando. Sí, pues así seguiríamos un buen rato. Sí, sí. Temas no nos faltan. No. Para tratar sobre el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme y compartir este pequeño. Y presentar esto que con rato, qué vamos a cerrar, Luisito. Ah, pues eso también viene del Fediverso y son iniciativas musicales libres en el que directamente el artista ofrece la música y no hay intermediarios, que hay un montón. Egologías o mi mira. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Alfonso, por traer los cacharros y la producción. Cruce fronteras de piel, la fina línea en la cerveza, alimentando la duda de si era la aurora o el atardecer. Cruce fronteras a cien, rayándome en el que me ve, y te pregunto con calma si estoy en la jaula. Sigo sin saber dónde está el límite, dónde pone la fe que me inventé. Sigue, sígueme, ¿cómo lo voy a hacer? Si cuando más aprendo, yo menos sé. Ir a la colina, tirarse y echar a rodar. Muchas vueltas que vamos a dar. Quiero conversar sin pensar en el final. Perderme en tu voz con calma. Y ver pasar la calma y saludarla. Y que se venga y petar la charla. Si te digo la verdad me estoy mintiendo. Aunque no entiendas lo que entiendo. Sigo sin saber dónde está el límite. ¿Dónde poner la fe? Que me